Jersey. Los Axelor Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, como ya saben, pues venimos de el Super Tazón que ganaron los Jefes de Kansas City, y con esto ellos se ponen con un récord de 4 Super Bowls ganados. Así como lo escuchan, ya es el tercero de Pat Mahomes y de todos sus compañeros, los que todavía siguen desde la primera ocasión que se enfrentaron. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar con el resto de lo que se viene ahora, que es el draft. Lo que queda de la NFL después del Supertazón es obviamente el parade que les tiran o que les ofrecen a los equipos que ganan. Y en este caso es una tragedia lo que sucedió allá en Kansas City, cuando en pleno parade o fiesta en la calle que le estaban dando a los campeones, alguien empezó a disparar y alguien está muerto y varios heridos después de lo que parece ser alguien resentido que empezó a disparar allá en Kansas City, ¿no? Y bueno, lo que queda después de eso pues es básicamente el draft colegial, que ya se viene, que obviamente es lo que pensamos todos los equipos que no estuvimos en el Supertazón, porque hasta el que estuvo y perdió, obviamente ahorita todavía no se levanta de haber estado tan cerca de ganarlo y no poder levantar el trofeo. Obviamente mucha gente, ahora que ya se dio el resultado que se dio, pues dicen que fue un script que el comisionado y la NFL obligaron a que sucediera este final como se dio, ¿no? Para que todos, para que hubiera más dinero, para que Taylor Swift ganara y hubiera sus reacciones al final del partido con su novio, que obviamente ganó el Supertazón. Y bueno, Travis Kelce, que es el novio y que juega tight end para el equipo de Kansas City, obviamente tuvo varias partes del partido en el que perdió el control y le empezó a gritar al entrenador en jefe por no tenerlo dentro, cuando sucedió un balón suelto que recuperó San Francisco cerca de la yarda 5 de su propio campo. Entonces iban a anotar los Jefes de Kansas City en esa ocasión. Y bueno, el punto es que todo excepto eso le salió muy bien a Kansas City, que realmente no tuvo una buena mitad, pero tuvo una excelente segunda mitad. Entonces obviamente ya para el coach, el entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, ya es la tercera ocasión que pierde él estando en un equipo en el Supertazón. La primera vez fue esa remontada histórica de Tom Brady contra los Halcones de Atlanta, cuando iban ganando 28-3 cuando perdieron. Entonces obviamente la gente se pregunta, ¿por qué le pasa esto a este güey? Pues hoy decidió que la culpa era del coordinador defensivo Steve Wilks y lo dejó ir. Lo puso de patitas en la calle, ya que pues obviamente alguien tenía que pagar el balazo de que perdieran ya el Supertazón número 3 seguido en la historia de San Francisco. Recordaremos que ellos primero ganaron 5 al hilo. Bueno, no 5 al hilo, bueno, 5 de las 5 apariciones que tuvieron en los 80s y 2, no, 1 en los 90s. La última de los 90s fue obviamente la última vez que ganaron el Supertazón. Y realmente fue la última vez de la que se puede recordar que fueran campeones o que la gente, bueno, los tuviera como en la idea de que era la franquicia número uno en ese momento cuando ganaron 5. Porque nada más los Steelers, no, ni siquiera los Steelers tenían 5, tenían 4 en ese momento. Entonces ya sabrán. En ese momento, cuando ganaron el último Supertazón, que fue en el 94, pues los 49ers estaban hasta arriba en el mundo del Supertazón y de, bueno, de los quarterbacks que han llegado con San Francisco al Supertazón. Obviamente el que más había ganado en ese momento era Joe Montana, y todos pensábamos que era el mejor quarterback que había existido porque había jugado 4 y había ganado 4. Pero pues nadie esperaba a jugadores como Tom Brady o como Patrick Mahomes, que ya va en camino a alcanzar a Montana. Ya tiene, me parece 4. Sí, tiene 4 super tazones jugados. Y de esos ha perdido 1. Y bueno, el punto es que ahí va Mahomes otra vez a la carga. Vamos a ver cuántos más alcanza en su larga trayectoria. Que bueno, que recordaremos que los últimos 6 años el equipo de Kansas City ha llegado al final de conferencia de la Americana y ha ganado 4 veces el pase. Entonces, 4 veces o 5 veces. Que no recuerdo qué otro equipo pudo haber sido. Ah, bueno, los Patriotas sí, una vez le ganaron con Tom Brady todavía estando en la Americana. Fue la última vez que se enfrentaron Patrick Mahomes y Tom Brady en el campeonato de la Americana. Fue el último año que llegó Tom Brady al pues, no sé, al campeonato de la Americana antes de que se fuera a los Jefes de Kansas City, a Tampa Bay, a los Buccaneers, y que le ganara entonces a Patrick Mahomes en la final, en el Supertazón, porque obviamente antes no se podían reunir antes. Pero bueno, ahí está. Entonces ya tiene 4 Supertazones, 1 nada más perdido, 3 ganados Patrick Mahomes. Entonces ya se está considerando en el aire de Montana. Y ya va, ya lo están haciendo comparaciones con Tom Brady. Obviamente es el mejor quarterback que ha jugado y que ha ganado tanto. Ha jugado, me parece, 9 supertazones, si no me falla la cuenta. Y de esos ha ganado, no, ha jugado 10 supertazones. Y ha ganado 7 supertazones. Tom Brady está cañón. No sé de qué otra forma ponerlo, pero se me hace que ya fue demasiado con eso. Y bueno, vamos a seguir entonces con algunas de las cosas, de las trivias de lo que fue el Supertazón. Este Supertazón, obviamente, el resultado se tuvo que ir a tiempo extra y ganó en tiempo extra 25-22 el equipo de Kansas City sobre San Francisco. San Francisco, que tuvo la oportunidad de ganarlo en tiempo regular, pero una patada de punto extra después de un touchdown fue bloqueada por alguien de Kansas City. Por eso fue que empataron 19-19 al final del tiempo regular. Si no, obviamente San Francisco hubiera tenido un punto más y Kansas City hubiera tenido que anotar un touchdown en lugar de anotar un gol de campo para empatarlo 19-19 e irse a tiempo extra. Después, en tiempo extra, San Francisco anotó primero, pero solo fue un gol de campo y lo puso 25-22. Bueno, en ese momento lo ponía 22 a 19. Y Kansas City en la última serie ofensiva del partido y en la última serie ofensiva que del primer quarter de tiempo extra. Porque para ustedes, los que no saben, si no hubieran anotado los jefes de Kansas City y hubieran pateado un gol de campo, se hubieran ido al segundo tiempo extra porque se estaba acabando el primer tiempo extra. Estuvieron a segundos de que se acabara el tiempo extra cuando anotaron el touchdown. Y realmente ahí se acaba el partido. Quedaron 25-22. No hubo necesidad de patear un gol de campo extra, del punto extra. Y obviamente quedaron 25-22 por eso. Entonces, en la primera mitad realmente Kansas City nada más anotó un gol de campo. Y fue básicamente al final del segundo quarter. Entonces, así estuvo. San Francisco también no estuvo tan impresionante. Nada más anotaron 10 puntos. Y el touchdown lo anotaron en una jugada de engaño. Porque realmente no estaban pudiendo contra la defensiva de Kansas City. Y decían, bueno, pues vamos a engañarlos en un pase que mandó pues el quarterback. Me parece primero se lo mandó a un receiver. Y el receiver se volteó y pasó al otro lado de la cancha para que McCaffrey la cachara y corriera como 20 o 25 yardas hasta la anotación. Entonces realmente ese fue el momento en el que decías, bueno, tal vez aquí algo tienen. Iban ganando 10-0 y ya era la segunda vez que San Francisco tenía a Kansas City 10-0 a la mitad antes del gol del campo. Entonces realmente ahí fue donde cambiaron las cosas. Después en el tercer quarter realmente todo fue Kansas City, ellos anotaron 10 puntos, no permitieron que San Francisco anotara 0, o sea, no anotaron ni un punto. Y obviamente se fueron entonces al cuarto cuarto con la ventaja. Y luego obviamente San Francisco anotó primero un touchdown, les falló el gol de campo, después un gol de campo extra. Y obviamente Kansas City anotó 2 goles de campo. Entonces, en la primera mitad, en todo el partido Kansas City nada más anotó un touchdown. En tiempo extra anotó otro touchdown ya al final del tiempo extra. Entonces realmente no fue como que el gran partido de Mahomes, que nada más tuvo una interceptada, pero fue el jugador más valioso porque obviamente puso nervioso suficiente a la defensiva de San Francisco, que cada vez que anotaban un gol de campo era así como que respiraban. Pero pues en gol de campo pues les metió 18 puntos en goles de campo. Entonces pues ya se imaginarán cómo estuvo eso, ¿no? Pero bueno, ahí está entonces el partido en resumen. Y pues ya veremos realmente en la primera serie ofensiva de San Francisco, que empezó en la yarda número 25, se fueron hasta se fueron 48 yardas, se fueron hasta la otra 25, casi, y tuvieron un fumble ahí y lo recuperó Kansas City. Y Kansas City la agarró nomás para tener 4 jugadas y patearla, o sea que realmente agarraron la bola y la patearon. Después otra vez San Francisco la tuvo que patear. Obviamente tuvieron 36 yardas, o sea que sí tomaron algo de tiempo para hacer esas 36 yardas. Usaron 3 minutos con 48 segundos para eso, que fue la segunda serie ofensiva de San Francisco. Y para nada, ¿no? Obviamente patearon, terminaron más o menos como por la yarda 40 de San Francisco. Y San Francisco entonces patea y Kansas City recupera la bola en la yarda número 10. Y ahí básicamente 5 jugadas, 10 yardas, usan 2 horas y 35 para que se acabe el primer quarter, así como diciendo ya. Y ahí es cuando estaban haciendo todo lo exagerado de cómo Travis Kelce estaba emocionado o sobresaltado de que no tuviera suficientes pases. Y obviamente en el fumble de Kansas City, que ya iban a anotar, como les dije, fue después de un gol de campo de los 49ers en el segundo quarter. Obviamente ellos comenzaron en la 17 de ellos y después de 41 yardas anotaron un gol de campo. Se comieron 4 minutos y 5 segundos de ese segundo quarter. Entonces bueno, el fumble sigue, patean de despeje, andan desde la 25, andan 66 yardas, como les dije, iban a anotar. Se quedaron a 4 yardas, me parece, sí, 25 y 5, sí, a 9 yardas se quedaron de anotar. 9 yardas y exagerando eso, ¿no? O sea, realmente fue más que eso, porque pues obviamente perdió el balón, pero ya llevaba 4 yardas cuando perdió el balón. Entonces ahí fue donde perdió el estribo compañero Travis Kelce. Después patea San Francisco, que nada más tuvo 5 jugadas y 6 yardas, patean, y Kansas City vuelve a patear otra vez desde, nada más tuvieron 20 yardas desde la 20 de ellos hasta la 27. Y después entonces viene el touchdown de San Francisco, que comenzó en su yarda 33. Fueron 52 yardas en un ratito para anotar este gol de campo, este touchdown. Les tomó 3 minutos con 26. Entonces realmente se habían acabado básicamente el tiempo. Y es cuando recibe el balón el Kansas City, que le quedaban 4 minutos, ponte 4 minutos y 10 segundos a toda la mitad para hacer algo. Y comenzaron en su yarda 25, y después de 70 yardas, o sea, en la 5, los pararon y tuvieron que patear un gol de campo. Así de fácil se fueron a la mitad después de 2 jugadas más de San Francisco, que realmente no hicieron nada, que gastaron 20 segundos. Y realmente con esto se van a la mitad 10 a 3. Y ya, como les dije, en la segunda mitad fue otro rollo lo que hizo Kansas City. Aunque comenzó con una intercepción de Mahomes. Así como lo escuchan, Mahomes en la primera serie ofensiva de la segunda mitad tuvo una intercepción. Entonces ya se pueden imaginar el nervio de todo su equipo. Ellos comenzaron en la yarda 25 y después de 4 jugadas que perdió yardas, tuvieron una intercepción en su propia 44. O sea que fue un pase un poco largo, pero lo falló, se lo dio al otro equipo. Y el otro equipo, en lugar de hacer algo con esta jugada, con esta intercepción, después de 5 jugadas y 4 yardas patearon también. Nada más gastaron un minuto en tener el balón, se lo regresan a Kansas City, que tuvo otras 4 jugadas, otras 9 yardas y patearon. En este momento Kansas City no ha hecho nada. Va perdiendo el partido y básicamente está en intercepciones y patadas. Pero se la da San Francisco y San Francisco tampoco hace nada. Le dan 4 jugadas en la que perdieron una yarda. Empezaron en la 36, quedaron en la 35. Y casi no usaron nada del reloj, o sea que 1 minuto y 43, o sea que, bueno, o sea, no se podían quejar los de Kansas City, porque pues ahí estaban, seguiditos, ya estaban a punto de alcanzarlos. Entonces, en esta tercera serie ofensiva de la segunda mitad, Kansas City anota finalmente un gol de campo para poner el partido 10-6 primero. Esta serie ofensiva comenzó en la 14. Avanzaron 47 yardas y fue un récord de gol de campo. Lo pateó desde la 47 para un gol de campo de 57 yardas, que se vuelve el récord del Super Tazón. Recordaremos que en la primera mitad, el primer gol de campo de San Francisco en ese momento era se volvió un récord también de 55 yardas. Fue el gol de campo. Entonces, en el mismo partido, 2 goles de campo, uno de cada equipo, uno de 55 y otro de 57, pusieron 2 veces el gol de campo como récord después de eso. Y así se quedó. Después viene San Francisco, patea después de que ganan 0 yardas, después de 5 jugadas. Y después patea otra vez Kansas City. Y en cuanto patea, nada más habían ganado 8 yardas, comenzando en su 27. Tienen un desajuste los de San Francisco. En lugar de quitarse para que la bola pudiera caer bien, la patada que había hecho Kansas City, le pega un jugador de los 49ers y balón suelto. Y obviamente lo recupera un jugador de Kansas City. Y en la yarda 16 de San Francisco, realmente esta es la jugada que cambió el partido. Después de 2 jugadas y 16 yardas, anota Kansas City y se pone 13 a 10 en ese momento. Entonces, obviamente, tienen que hacer algo los de San Francisco. No han anotado en la segunda mitad y ya comenzó el cuarto cuarto. Entonces, en su serie ofensiva del cuarto cuarto, la primera serie ofensiva, la toman en la yarda 25 y se marchan 75 yardas. En un tiempo de 6 minutos y 6 segundos para anotar un touchdown. Este touchdown obviamente es el donde yo les digo que bloquean el gol, el punto extra. Después los de Kansas City anotan un gol de campo en la siguiente serie ofensiva de ellos, en la primera del cuarto cuarto para ellos, y que comenzó en la yarda 25 y se fue a 69 yardas. Anotan este gol de campo y les tomó 5 minutos y 36 segundos para simplemente hacer un gol de campo. Entonces, obviamente ya se estaba acabando el tiempo en el cuarto cuarto. Entonces, los 49ers toman el balón y comenzando en la yarda 25 de su mitad, avanzan 40 yardas, que les toma casi 4 minutos, y anotan un gol de campo. Con esto ellos se ponían 19 a 19. No, 19 a 16, perdón. Entonces patean, o sea, obviamente para salir. Y ya nada más queda en el reloj, quedan un minuto con... quedan 2 minutos, ponte. Y los jefes de Kansas City reciben en la yarda 25 y avanzaron en 12 jugadas, 64 yardas, y les tomó 1 minuto con 50 segundos. Obviamente usaron todo el tiempo posible para no dejarle tiempo nada a San Francisco y empatar el partido 19 a 19 ya cuando no podían anotar, obviamente. Y el partido se puso empatado, le patean a San Francisco y ellos nada más tienen 3 segundos, 5 segundos ponte, para una 2 jugadas que perdieron yardas, realmente no hicieron nada. Entonces ahí es donde comienza el tiempo extra. En el tiempo extra, el primero en recibir la bola es San Francisco, que la reciben en su yarda 25. Obviamente ellos ganaron el volado y escogieron recibir el balón. Entonces ellos reciben el balón, avanzan hasta de la 25 hasta avanzaron hasta faltando 4 yardas para anotar, me parece. 4 yardas. Bueno, aquí como que no hace muy bien la cuenta. Aquí como que deberían de haber anotado, pero bueno. Obviamente los detuvieron en la yarda, ponte 20, en la yarda 2 o 3. Y prefirieron anotar un gol de campo. Y de ahí avanzó Kansas City. Obviamente, no sé cómo habrá estado esto, de que Kansas City obviamente recibe el balón en la yarda 25, avanza 75 yardas y con un pase sorpresa a un jugador que habían contratado de un equipo de los Jets, que se había retirado, se había jubilado y ya no estaba jugando, lo traen. Obviamente le enseñan un par de jugadas y esta era una sorpresa para el equipo de San Francisco, que este güey estuviera jugando ahí y que fuera a recibir el pase de anotación. Y obviamente con unos pocos segundos en el tiempo regular

8:44 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba diciendo del Supertazón. Hay muchos records que se han impuesto en el Supertazón. Obviamente, algunos de los curiosos por equipo es más puntos en un juego. San Francisco en el último Supertazón que ganaron, bueno, me parece, sí, tuvieron 55 puntos esa vez. Otro mayor regreso, los Patriotas cuando le ganaron a los Falcons, ellos iban perdiendo 28-3, o sea, 3-28, y ganaron 34-28 ese partido en tiempo extra. Los únicos dos partidos que se han ido de Supertazón que se han ido a tiempo extra son estos dos, Patriots contra Falcons y el que acaban de ver, el de San Francisco contra los Jefes de Kansas City. Y bueno, el que tuvo más puntos en un partido, 75 puntos, los 49ers anotaron 49 y los Chargers anotaron 26. Entonces no sé cómo es posible que San Francisco tenga uno con 75 puntos. Pero bueno, entonces hay otro de más touchdowns en un juego. Los 49ers tuvieron 8 contra los Broncos. Los 49ers contra los Broncos, ese es el partido, me imagino que tienen ellos de 55 puntos. La serie más larga con touchdown, 96 yardas. Obviamente aquí nada te dicen 3 veces pasó esto. La serie que tomó más tiempo, los Gigantes de Nueva York, una serie de 9 minutos y 59 segundos. O sea que 10 minutos, me imagino que esta serie la tuvieron contra los Patriotas, porque realmente les tomó mucho trabajo anotar esa vez que le ganaron a los Patriotas en la Supertazón. El mayor número de yardas totales, 613 de los Patriotas contra los Eagles, en el primero de estos enfrentamientos que tuvieron los Patriotas contra los Eagles, porque jugaron dos veces. Bueno, vamos a ver. Más intercepciones en un juego, 5 de los Buccaneers contra los Raiders en el Supertazón 37. Este de las yardas totales de los Patriots contra los Eagles es el Super Bowl 52, para que sepan. La menor cantidad de yardas permitidas, 119 de los Steelers contra los Vikings en el Supertazón 9. Y más capturas en un juego, 7. Los Bears contra los Patriots en el Supertazón 20. Entonces, bueno, y también los Broncos contra las Panteras en el Supertazón 50. Obviamente hay muchos récords, muchos de ellos pertenecientes, los que son récords personales de jugador a jugador, ofensivos. Jerry Rice tiene varios de ellos, obviamente. Y bueno, sí, bueno, está muy interesante todos estos records, pero pues me tomaría mucho tiempo darles todo. Y bueno, vamos a pasar de el Supertazón para hablar entonces un poco de lo último que voy a decir de Supertazón es que fue en Las Vegas y que Usher estuvo en al show de la mitad del partido y obviamente fue espectacular, obviamente para los que lo vimos. Después vámonos a pasar al fútbol soccer. Vamos a hablar de la Liga MX. Estos son los resultados de la jornada número 26 que comenzó el viernes pasado. Mazatlán le ganó 2-0 al Atlas. También Tijuana y Querétaro empataron 1-1. Después el sábado, Necaxa y Toluca 3-3, Guadalajara le ganó 2-1 al Juárez, América 1-0 al León, Cruz Azul 3-0 al Atlético de San Luis, Tigres le ganó 3-0 a Santos y Monterrey le ganó 3-2 a Pachuca. El domingo, Pumas le ganó 3-0 a Puebla con un jugador expulsado del Puebla. Y hoy, en este momento, están jugando Pumas y Atlas. Y están por terminar la primera mitad, van 0-0 en este partido. Obviamente les voy a seguir diciendo cómo se va dando eso. Con este resultado parcial, Pumas llega al quinto lugar. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo está la tabla ahorita? Monterrey está en primero con 14 puntos. América tiene 14. Tigres tiene 14. El Cruz Azul tiene 13. Pumas estaría con 12 ahorita y solamente ahorita con el empate. Pachuca tendría 12. Guadalajara 11. Necaxa 10. Toluca 9. El Atlas tendría 8 también con el empate parcial. Después en décimo primero estaría Atlético San Luis con 6, Mazatlán con 4, Querétaro con 4, León 4, Santos 4, Puebla 4, Tijuana 3 y Juárez 2 puntos. Y los partidos que se van a venir para la jornada número 7 comenzarán entonces con los partidos del viernes: Querétaro contra Necaxa y Mazatlán contra Guadalajara. Después el sábado, Atlético de San Luis contra Tijuana, Juárez contra Puebla, Pachuca contra el América, el Cruz Azul contra Tigres. Y el domingo, Atlas contra León, Pumas contra Santos y Monterrey contra Toluca. Entonces eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y vamos a pasar entonces a la Liga EA Sports. Y estos son los resultados de la jornada número 24, que comenzó el viernes pasado. Cádiz se enfrentó al Real Betis y Real Betis, el ex equipo de Guardado, gana 2-0 al Cádiz. Después, el sábado, Alavés y Villarreal le empataron 1-1. El Osasuna le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Real Madrid le gana 4-0 a Girona. Las Palmas le ganaron 2-0 a Valencia. Getafe le gana 3-2 a Celta de Vigo. Eso ya fue el domingo. El domingo también, Mallorca le gana 2-1 al Rayo. Sevilla 1-0 le ganó al Atlético de Madrid. Barcelona y Granada empataron 3-3 en un partido bastante colorido. Y el lunes por la noche, 0-0 el Almería contra el Atleti. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid tiene 61, Girona tiene 56, Barcelona 51, Atlético de Madrid tiene 48, el Atlético 46, Real Betis tiene 38. En séptimo está la Real Sociedad con 37, Las Palmas 35, Valencia 35, Getafe 33, Osasuna 29, Alavés 27, Villarreal tiene 25, Rayo 24, Sevilla 23, Mallorca 23, Celta de Vigo tiene 20. En puestos de descenso está Cádiz con 17, Granada tiene 13 y Almería tiene 7. Y los partidos de la jornada número 25 comenzarán con el partido de el viernes: Villarreal contra Getafe. Después el sábado, Atlético de Madrid contra Las Palmas, Osasuna contra Cádiz, pues Celta de Vigo contra Barcelona, Valencia contra Sevilla. El domingo, Rayo Vallecano contra Real Madrid, Granada contra Almería, Mallorca contra el Real Sociedad, Real Betis contra el Alavés y el lunes por la noche el Atlético contra el Girona. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Estos son los resultados de la jornada número 24, que comenzó con los partidos del sábado pasado. Manchester City le gana 2-0 a Everton. El Brentford le gana 2-0 al Wolves. Tottenham le gana 2-1 al Brighton. El Sheffield United le gana 3-1 al Luton. El Liverpool 3-1 a Burnley. Fulham 3-1 a Bournemouth. Newcastle 3-2 al Nottingham Forest. El domingo, Arsenal golea 6-0 al West Ham. El Manchester United 2-1 al Aston Villa. Y el Chelsea le gana 3-1 al Crystal Palace el lunes por la noche. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool tiene 54, Manchester City tiene 52, Arsenal 52, Tottenham tiene 47, Aston Villa 46, Manchester United 41, Newcastle 36, West Ham 36, Brighton tiene 35, Chelsea 34, Wolves 32, Fulham 29, Bournemouth 27, Brentford 25, Crystal Palace 24, Nottingham Forest 21, Luton 20 y en puestos de descenso está Everton con 19, Burnley con 13 y Sheffield United con 13. Entonces vamos a ver qué se viene para la jornada número 25. Y la mayoría son partidos del sábado y del domingo. El sábado, Brentford se enfrenta a Liverpool, Burnley contra Arsenal, Fulham contra el Aston Villa, Newcastle contra el Bournemouth, Nottingham Forest contra el West Ham, el Tottenham contra Wolves, Manchester City contra el Chelsea. Ahí está un muy buen partido entre el número 10 y el número 2. Pero bueno, siempre el Chelsea va a ser el Chelsea. También el Tottenham se enfrenta a Wolves, que va a ser un buen partido también. Después está Sheffield United, el domingo se enfrenta a Brighton, el Luton contra el Manchester United y el Everton contra el Crystal Palace el lunes por la noche. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Entonces vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados entonces de la jornada número 21. Comenzó el viernes pasado, el Borussia Dortmund le gana 3-0 al Friburgo. El sábado, Heidenheim le gana 2-1 al Werder Bremen. Union Berlin le gana 1-0 al Wolfsburgo. El Bochum y Eintracht Frankfurt empataron 1-1. Borussia Mönchengladbach y Darmstadt 0-0. Augsburgo y Leipzig empataron 2-2. El Bayer Leverkusen le gana 3-0 al Bayern München. Entonces el domingo el Stuttgart le gana 3-1 al Mainz. El Hoffenheim y Colonia empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayer Leverkusen primero con 55, Bayern München tiene 50, el Stuttgart tiene 43, Borussia Dortmund 40, Leipzig 37, Eintracht Frankfurt 32. En séptimo lugar y fuera de puestos de competencia europea está Friburgo con 28, Hoffenheim tiene 27, Heidenheim 27, Werder Bremen tiene 26, Augsburgo 23, Wolfsburgo 23, Borussia Mönchengladbach 22, Bochum tiene 22, Unión Berlín 21. En puestos de descenso está Colonia con 16, Mainz con 12 y Darmstadt tiene 12. La jornada número 22 comenzará entonces el día viernes con el partido Colonia contra Werder Bremen. Después el sábado, Darmstadt contra el Stuttgart, Heidenheim contra Bayer Leverkusen, Hoffenheim contra Union Berlin, el Mainz contra el Augsburgo, Wolfsburgo contra Borussia Dortmund, el Leipzig contra Borussia Mönchengladbach, el domingo Friburgo contra el Eintracht Frankfurt y el Bochum contra el Bayern München. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 24, que comenzó el viernes pasado. El Empoli le gana 3-1 al Salernitana. Después el sábado, Lazio le gana 3-1 a Cagliari. El Inter 4-2 a la Roma. Torino 1-1 al Sassuolo. Fiorentina le gana 5-1 al Frosinone. Monza empata 0-0 con Verona. El Bologna le ganó 4-0 a la Lecce. Atalanta 4-1 al Génova. El AC Milan 1-0 al Napoli. Y el lunes por la noche Udinese le ganó 1-0 a la Juventus, a la Vecchia Signora, y lo saca de contención a alcanzar al Inter. Se le escapa el Inter a la Juventus. En la tabla está así la siguiente, de la siguiente forma. Entonces el Inter está primero con 60, Juventus tiene el segundo puesto con 53, AC Milan tiene 52, Atalanta tiene 42, Bolonia 42, Roma 38, perdón. El séptimo está Lazio, fuera de puestos de competencia europea, con 37, Fiorentina tiene 37, Napoli 35, Torino 33, Monza 30, Génova 29, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo 20. En puestos de descenso está Verona con 19, Cagliari con 18 y Salernitana con 13. Y la jornada número 25 entonces comenzará el día viernes con el partido entre Torino y Lecce. Después de ese mismo día el Inter contra el Salernitana. El sábado Napoli contra Génova, Verona contra la Juve, el Atalanta contra Sassuolo, el domingo Lazio contra Bolonia, Empoli contra Fiorentina, Udinese contra Cagliari, Frosinone contra Roma y Monza contra el AC Milan. Pues ahí está entonces la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, y estos son los resultados de la jornada número 21. El viernes pasado, Marseille y Metz empataron 1-1. El sábado, Lens le gana 3-1 al Strasbourg. El PSG le ganó 3-1 al Lille. Stade Rennais 1-0 al Le Havre. Nantes le gana 2-1 al Toulouse. El Lorient le gana 2-0 a Reims. Clermont y Brest empataron 1-1. Lyon le gana 2-1 al Montpellier. Y Mónaco le ganó 3-2 al Niza. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 50. Niza tiene 39. Mónaco tiene 38. Brest 37. Lille 35. Lens 35. Stade Rennais 31. Marseille 30. Reims 30. Strasbourg tiene 25. Le Havre tiene 24. Nantes 22. Lyon tiene 22. Toulouse tiene 20, Montpellier 19, en puestos de descenso está Lorient con 19, Metz con 17 y Clermont tiene 16. Y los siguientes partidos son para la jornada número 22, comenzará con el partido del viernes, Lyon contra Niza, después el sábado, Lille contra Le Havre, Nantes contra PSG, Strasbourg contra Lorient. Este ya el domingo también el resto, Mónaco contra Toulouse, Montpellier contra Metz, Stade Rennais contra Clermont, Reims contra Lens, el Brest contra Marseille, y eso es todo entonces por la Ligue 1. Y vamos a pasar de ahí a la Champions League, que es a lo que realmente quería llegar antes de que irme a una pausa, ya que hubo partidos ayer y el día de hoy. El día de ayer, Manchester City le ganó 3-1 al Copenhagen y el Real Madrid le ganó 1-0 al Leipzig en octavos de final, para abrir octavos de final. El día de hoy, la Lazio le ganó 1-0 al Bayern München y el PSG le ganó 2-0 a la Real Sociedad. Muy bien, muy bien. Entonces, la semana que viene se enfrentan los otros cuatro equipos. El 20, el martes, Inter contra el Atlético de Madrid y PSV contra el Borussia Dortmund. Y entonces los otros cuatro equipos, el miércoles, Napoli contra Barcelona y el Oporto contra el Arsenal. Y eso va a ser todo por el Champions League, que se está poniendo muy bueno, y vamos a ver quién pasa. Ya pusieron una piernita en cuartos de final PSG y el Real Madrid. Obviamente también lo hicieron Manchester City y la Lazio. Entonces, aunque bueno, la Lazio contra Bayern München, realmente 1-0 no es nada como para que estén pensando que tal vez ya pasaron. Entonces vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Vamos a hablar un poquito más entonces sobre la historia del Supertazón. Y pues qué va a pasar con el resto de los equipos ahora que se viene ya el draft colegial y muchos de ellos ya están apostando su futuro en los quarterbacks que vienen entrando a ser parte de la NFL. Y curiosamente, en el draft colegial, el hijo de una amiga y el hijo de un amigo eran pareja antes. Va a ser probablemente el tercer o cuarto jugador seleccionado globalmente de entre todos los jugadores colegiales. Es un receptor abierto de Washington, de la Universidad de Washington. Y bueno, ahorita les platico más, ahorita que regresemos de la pausa. Ahorita regreso. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Que fuimos un día, qué agonía. Noche con 7 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a seguir hoy con lo que les iba a decir del Supertazón, de los récords de obviamente del Supertazón, ¿no? O sea, de los ganadores del Supertazón. ¿Sabían que nada más ha habido 11 ganadores de la Conferencia Nacional y 9 de la Americana? O sea que solo 20 equipos han ganado supertazones. ¿Cómo ven? O sea que... bueno, esto es de los 20 equipos que ahorita son de la... los que están en sus conferencias en este momento. Porque obviamente antes de que los cambiaran... obviamente... eran diferentes divisiones y diferentes conferencias. Había equipos en otras divisiones, sobre todo. Entonces, obviamente los Patriotas son los que han estado más veces en el Supertazón. Ellos han estado 11 veces. Después le siguen Dallas y San Francisco, obviamente con 8 veces que han estado. Y de esas 8 veces, pues han ganado 5 cada uno. Y han perdido 3. Otros equipos que han estado bastante en el Supertazón, obviamente son los Steelers. Los Steelers y los Patriotas, los dos tienen 6 Supertazones. Y obviamente los Steelers también han estado 8 veces en el Supertazón, han perdido 2 veces. Entonces, el otro equipo que ha estado bastante en el Supertazón es... los Broncos de Denver, que tienen 5 derrotas, tienen 3 victorias y 5 derrotas en los Supertazones, o sea que no les ha ido tan bien. Pero curiosamente los Patriotas también tienen 5 derrotas, entonces son los dos equipos que tienen más derrotas en el Supertazón. O sea, los Patriotas tienen 6 ganados y 5 perdidos, o sea que realmente apenitas rebasando la línea. Pero bueno, llego 6 es más que cualquier otro equipo excepto los Steelers. Entonces no vamos a hablar mal de los Patriotas ni de lo que fue su reinado, ¿no? Um, um, um, um. entre los 12 equipos que no, 12 equipos que no han ganado un supertazón están los Cleveland Browns, Houston Texans y los Jacksonville Jaguars. En la NFC realmente nada más son los Leones de Detroit, que ni siquiera han estado en el supertazón, pero pues tampoco lo han ganado, obviamente. Entonces, pues ahí están los cuatro equipos que no han ganado el supertazón en ninguna de las dos conferencias, aunque los cambiaran, aunque los movieran, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí están los récords. Y obviamente hay dos equipos que curiosamente han ganado todos sus supertazones. Han estado dos veces cada uno de ellos. Los Baltimore Ravens han ganado dos veces y los Buccaneers de Tampa Bay han ganado dos veces. Entonces realmente sí, tienen dos cada uno. Entonces, pues es una buena trivia. Es por si alguien te pregunta cuál es el equipo que no ha perdido en el Supertazón, solo ha ganado. Pues esos dos equipos, aunque nada más tienen dos victorias. Obviamente hay equipos como Minnesota y como los Bills de Buffalo, que han perdido cuatro supertazones y no han ganado ni uno. Entonces, este también debe de doler bastante, bastante. Y bueno, lo que iba a ver era cuántos era el récord de Kansas City. Sí, está 4-2. Entonces, tienen 4 victorias y 2 perdidas. Entonces, para los que llevan ese récord en su mente, las últimas dos victorias de los Jefes de Kansas City pusieron al equipo 4-2 cuando antes de febrero 12 del 2023, del 2023, tenían un récord de 2-2. O sea que bastante, bastante cerca a pues a nulo, ¿no? Bueno, obviamente también los mismos dos equipos, Kansas City y San Francisco, se enfrentaron hace 4 años. Bueno, hace 4 años, en febrero 2 del 2020, o sea, del 2020. Y ahora que se enfrentaron en el febrero 11 del 2024. Pero obviamente son de los encuentros que se marcan de la temporada anterior. O sea que 2024 obviamente es de la temporada 2023. Y el 2020 es de la temporada 2019, que era el primer año de Mahomes, me parece. No, el segundo. ¿El segundo o el primero? Sí, el primero, porque era el segundo. Porque el primer año de Mahomes perdió en el partido de conferencia americana contra los Patriotas, que después fueron a ganarle a los Rams en lo que ha sido el partido más aburrido del Supertazón de la vida. Quedaron 13-3. Y eso realmente los Rams no podían haber anotado menos puntos. Porque nadie se ha quedado en cero en toda la historia de los Supertazones. Entonces realmente anotaron el mínimo que pudieron. Pero también lo hicieron los Delfines de Miami cuando pelearon contra los Cowboys en el 72. Bueno, y hay un chorro de equipos que han anotado 7 puntos, ponte. Entonces, lo mínimo eran 3 puntos. Y lo hicieron en esa ocasión los Rams de Los Ángeles contra los Patriotas. Que tampoco anotaron mucho, 13 puntos no es nada realmente para un supertazón. Y bueno, estaba viendo que los Dallas en el 78 ya tenían su cuarto supertazón. Habían perdido 2 y habían ganado 2. Y le ganaron a los Broncos de Denver en esa ocasión 27-10. Ese partido yo lo pude haber llegado a ver. Porque obviamente ya había nacido. Y tenía 6 o 7 años. 6 años. Entonces, pues es el primer supertazón de Dallas que pude haber reconocido. Para mi haber, digo, me ha tocado ver a los Cowboys ganar 3 de los supertazones que han ganado, de los 3 de los 5, ¿no? Entonces no está tan mal para mí, aunque pues ya han pasado 28 años desde la última vez que ganó el equipo de Dallas y 29 para San Francisco, o sea que ni ni diga nada del equipo de San Francisco. Bueno, vámonos entonces a dejar esto de los récords de el Supertazón, que son muy interesantes, pero vámonos a lo que sigue con la NBA. Y es que en la NBA, los partidos del día de hoy, los que están ahorita, falta unos 54 segundos en este partido que están jugando entre Nueva Orleans, que va ganando 127, y se enfrenta a Washington, que va perdiendo 123. Entonces quedan 54 segundos para ver si pierden ese partido. En otro que queda 4 minutos 78, Dallas va ganando 110 a 85 a San Antonio. En otro partido que está en el cuarto cuarto y le quedan 9 minutos, Phoenix le va ganando 99 a 77 a Detroit. En otro que está en el cuarto cuarto, están empatados Sacramento y Denver, 87-87. Los campeones actuales de la NBA, Denver, están tratando de salir de una mala racha en ese momento. En otro que aquí tienen en el segundo quarter, los Lakers de Los Ángeles van 61 y Utah va 57. Según esto, esto es en la segunda, en el segundo quarter, faltando 4:25. En otro partido más, Golden State le va ganando 56 a 43 a los Clippers, faltando 1 minuto con 58. En otro que ya terminó, Miami le va ganando 109 a 104 a Filadelfia. Bueno, le ganó 109 a 104 a Filadelfia. En otro partido, Orlando le gana 118 a 110 a los Knicks. Y otro que ya terminó, Charlotte le ganó 122 a 99 a Atlanta. Entonces, con esto, las tablas están de la siguiente forma. Vamos a ir por división, porque pues es más interesante verlo por división. En la división Atlántico, en la conferencia del este, obviamente, Boston está primero con 43 y 12, los Knicks están a 33 y 22, Filadelfia 32 y 22, Brooklyn está 21 y 33 y en el fondo están los Raptors. En la división central, Cleveland está 36 y 17, Milwaukee 35 y 20, Indiana 31 y 25, Chicago 26 y 29 y Detroit 8 y 45. En la división sureste, Miami está 30 y 25, Orlando 30 y 25, los Hawks 24 y 31, Charlotte 13 y 41 y Washington está 9 y 44. En la división noroeste, que en la conferencia del oeste, Minnesota está primero con 38 y 16, Oklahoma está 37 y 17, Denver está 36 y 18, los Utah Jazz 26 y 28, Portland está 15 y 38, en la división Pacífico, Clippers está 35 y 17, Phoenix está 32 y 22, Sacramento 30 y 23, los Lakers 29 y 26, Golden State está 26 y 25, en la división suroeste, los Pelicans están 32 y 22, Dallas 31 y 23, Houston 24 y 30, Memphis 19 y 36 y San Antonio 11 y 43. Y bueno, pues eso va a ser todo por ahorita. En el partido de los Lakers contra los Jazz, realmente están en el cuarto cuarto, no sé por qué decía eso, que están en el segundo quarter. Y los Lakers van ganando 126 a 109 al Jazz y quedan 4 minutos y medio para que se acabe ese partido. Entonces, vámonos a los partidos que se vienen. Realmente ya se están acabando todos los partidos del día de hoy. Pero bueno, ese era el único que estaba reportando mal en el scoreboard. Para repetir, entonces Charlotte le ganó 122 a 99 a Atlanta, Orlando 118 a 100 a los Knicks, Miami Heat 109 a 104 a Filadelfia, Boston 136 a 86, Cleveland 108 a 105 a los Bulls, Indiana 127 a 125 a los Raptors, y Memphis le ganó 121 a 113 a los Houston Rockets. Entonces vámonos a lo que va a ser el día de mañana. Milwaukee a las 8:30 se enfrenta a los Memphis Grizzlies. También a las 9, Golden State contra Utah Jazz. A las 10, Minnesota contra Portland. Y esos son todos los partidos para el día de mañana. Esperemos que les haya gustado la presentación del día de hoy. Fue un día muy emotivo, no más por el supertazón, porque realmente, bueno, para los que les gusta que haya perdido San Francisco y no al revés, porque hay gente que realmente, ¿qué se puede decir? Hablando de lo que pasó en Kansas City sobre la persona que fue asesinada en el parade de los jefes de Kansas City, pues parece ser que hay personas que tienen 9, tienen heridas de pistola, o sea, de bala, y que obviamente uno de los 12 pacientes que están en la cárcel, 11 son niños. Entonces, de los 12 pacientes, o sea, de los 9, bueno, de los 11 niños que están en el hospital, 9 de ellos tienen heridas de bala. Entonces, no sé qué fue lo que pasó. No sé si habrá habido algún problema. Pero bueno, vámonos entonces con este mensaje de paz y de unión. No dejen que pasen estas cosas. Es un partido, no debe de haber aparte se supone que estás celebrando que tu equipo ganó. No sé quién realmente fue el que comenzó a disparar. La persona que murió fue el disc jockey Lisa López. Me parece que esta Lisa López es conocida. Me parece que era la que hacía MTV. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Pero es una disc jockey de Kansas City que se llama Lisa López, la que murió en este accidente trágico que hubo. Y bueno, vamos vámonos a dejarlo así. Espero que les haya gustado el programa y los veo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Ravi. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.